vida entera por tu malvada traición. Te queman en tus promesas, si en ti todo es falsedad. Más tarde arrepentida, hasta pedirás perdón. Dirás que te equivocaste, que has vuelto a ser mejor. Embustera, engañera, te dicen la Dios cogiera. Embustera, engañera, te dicen la Dios cogiera. Abandonaste el cariño de mi pobre corazón. Solito, sin un consuelo, se muere mi amor por ti. Más tarde arrepentí.